Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película italiana Magnífica Presencia de Fersan Özpetek se proyectará el próximo 18 de junio a las 19 horas en el Teatro México en Quito. En la cinta se narra la historia de Pietro, un joven siciliano que se va a vivir a Roma para convertirse en actor. Alquila un departamento en una antigua casa en donde empezará a ver fantasmas de actores de una compañía teatral de los años 40. Muertos en trágicas circunstancias, quienes le contarán sus historias y le darán consejos para triunfar en el difícil mundo de la actuación. Internacionales. Río de Janeiro. La exposición fotográfica Tatuajes Urbanos y el Imaginario Carioca acerca de las decoradas aceras de Río de Janeiro se inauguró este lunes en esa ciudad brasileña. El mundialmente famoso paseo marítimo de la playa de Copacabana y la acera central de la misma avenida son los ejemplos más emblemáticos de las aceras de esa ciudad. Son íconos presentes en la exposición, que también cuenta con otras imágenes que ilustran las distintas maneras de componer las piedras sobre una acera. Río de Janeiro tiene cerca de 1.300.000 metros cuadrados de empedrado portugués, uno de los más grandes legados de arte de ese tipo de adoquinado en el mundo. Desde su país, los portugueses llevaron la técnica a todas sus colonias y a las principales ciudades europeas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.